que yo no te dejé. Malgastas tu tiempo, lo sabes. No me insistas, no quiero volver. Ya todo pasó y ahora estoy contento de haber superado, de que vos me sigas pero a ningún lado, porque ya no quiero. Otra vez caer.